Esto que escuchas es un programa especial con parte de la emisión en directo que hicimos durante la Jornada de Historia de las Radios Libres el pasado 1 de junio en el local de La Ribera, en Granada. Esta jornada estuvo organizada por Radio Almaina con el fin de crear un espacio de reflexión sobre las radios libres, independientes y sin ánimo de lucro, su historia pasada y reciente y su situación actual. En ellas participaron Deddy Yesgard junto a gente de Contrabanda FM en Barcelona, Barrio Canino desde Ágora Sol Radio y José Emilio Pérez Martínez, historiador y presidente de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, autor del libro La voz de las sin voz, el movimiento de radios libres entre la transición y la época socialista, 1976-1989. Los audios que te traemos a continuación son los de la presentación de la jornada y mesa redonda, dinamizada con las presentaciones de los libros La voz de la sin voz y Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Y seguidamente te traemos una entrevista a Marisa Dávila, abogada de Radio Almaina, que hizo un resumen y actualización del proceso judicial de Radio Almaina contra la Junta de Andalucía por el claro caso de censura que ha demostrado la Junta al obstaculizar nuestro derecho a optar por una licencia de emisión. Sin más explicaciones, te dejamos ya con este programa especial sobre la Jornada de Historia de las Radios Libres del 1 de junio de 2024 en Granada, organizada por Radio Almaina. Bienvenidas a este programa especial que estamos haciendo desde el local de La Ribera. Estamos celebrando la Jornada de Historia de las Radios Libres aquí en Granada, organizado por Radio Almaina y con la ayuda de mucha gente que ha venido de fuera. Tenemos a la gente de Barrio Canino, de Ágora Sol Radio, que va a dinamizar esta primera mesa redonda, que también será presentación de libros, porque también tenemos a José Emilio Pérez Martínez, que viene a presentar su libro La voz de la sin voz, y tenemos a Deddy de Contrabanda, que viene a presentar el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Y junto a él ha venido más gente de Contrabanda FM en Barcelona, y ya tenemos aquí en el local de La Ribera mucha gente que ha venido de público a escucharnos. Y bueno, así como para presentar un poco estas jornadas, pues llevábamos mucho tiempo desde Radio Almaina con ganas de organizar una jornada con más sustancia, pues para reflexionar y hablar sobre un poco la historia de lo que somos, ¿no?, de las radios libres. Y a quién mejor es que a este equipo de gente que hemos traído. Así que, bueno, antes de darles paso, decir que toda la gente que nos esté escuchando por en directo puede venir aquí. Tenemos actividad hasta las 9 o 10 de la noche aproximadamente. Va a haber paella vegana y va a haber también un documental a las 4 de la tarde y mucha radio libre, porque luego explicaremos el caso de Radio Almaina, el juicio que tenemos contra la Junta, y también va a haber un programa en directo de Barrio Canino. Así que nada, sin más, que empiece la fiesta. Bueno, pues hola, bienvenidas, y vamos a empezar. Gracias, Juan, por la presentación, que me has ahorrado, maravillosa. Vamos a empezar a intentar poner en situación a lo que hemos venido aquí hoy, sobre que es intentar dibujar un poco la historia de las radios libres en el Estado español, en este caso en concreto. Tenemos aquí a José Emilio Pérez Martínez, a mi derecha, conocido como Josemi, para los amigos. Es historiador de las radios libres, pertenece a Radio Almenara, y además ahora también es presidente de la URCM, de la Unión de Radios Comunitarias en Madrid. Y el libro que nos viene a presentar, que os enseñaba amablemente, estilo 1-2-3, La voz de la sin voz, el movimiento de radios libres entre la transición y la época socialista, del 76 al 89. Y A continuación tenemos a Detlef Yezgad, conocido como Deddy, su programa es Niemandsland en Radio Contrabanda, y es autor de este, de otro libro, Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Este libro pues narra 33 años de historia de la radio libre, concretamente especialmente de contrabanda. Aparecen los programas y protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona, y muestra Contrabanda FM en un contexto histórico más amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto, y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio que está muy viva. Así que, bueno, os he hecho una presentación general, pero me gustaría también que nos contarais un poco, pues, quiénes sois y cuál es vuestro, más allá de que hayáis escrito este libro por vuestra propia filia personal, cómo os implicasteis en la radio y por qué estáis hablándonos de radio, desde qué perspectiva. Bueno, pues yo tengo la desgracia o la suerte, nunca sé muy bien, de ser historiador de formación, y bueno, pues mi interés sobre el tema de las radios libres viene un poco, ¿no?, en el momento en el que decido que quiero dedicarme a investigar y a intentar hacer carrera en ese mundo tan maravilloso, a la par que incómodo e injusto que es la universidad, pues hay que buscar un tema, ¿no?, de investigación para hacer una tesis doctoral. Y en ese momento sí que es cierto que mi segunda mitad de los 2000, como que están surgiendo mucha línea de investigación crítica con todo el proceso de transición, trabajos muy interesantes sobre movimientos sociales que no habían tenido a lo mejor la atención que merecían, ¿no? Pues recuerdo en concreto, por ejemplo, salió un libro muy interesante en Virus sobre la COPEL, cosas así, ¿no? El movimiento de objeción de conciencia, se empieza a trabajar sobre los orígenes del ecologismo político en España, o en el Estado, perdonadme, y de repente me doy cuenta de que nadie está hablando de radios libres, y que sin embargo, si te acercas al pasado de la gran mayoría de movimientos sociales, todos tienen un punto de conexión con este tipo de fenómeno, ¿no? Entonces dije, oye, pues mira, aprovechando que siempre he sido un grandísimo oyente, ¿no?, lo hemos hablado muchas veces, yo estuve muy enganchado a un programa que había en Radio Vallecas, se llamaba Cuidado con el perro, ¿no?, y sabías que estaban ahí, que tenían una forma distinta de comunicar, dije, pues tal vez sea el momento, ¿no?, de darles el reconocimiento que se merecen a través de la recuperación de su pasado, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues vamos allá. El proyecto en origen era una historia de las radios libres en el Estado entre el 76 y el 89, ¿no?, la primera época, la época dorada, pero luego me di cuenta que por mi propia salud mental y para mantener algo de pelo, pues salía más rentable achicar el espacio geográfico a estudiar, y decidí dedicarme solo a la Comunidad de Madrid, porque claro, solamente en Cataluña o en Euskal Herria el número de emisoras que salían para analizar era de cientos, y dije, a lo mejor no, la idea es acabar la tesis en algún momento, ¿no?, para poder ser doctor y medrar profesionalmente, y me dediqué solo a Madrid, y un poco de ahí, ¿no?, viene el libro. Y Deddy, en tu caso, ¿cómo te animaste a empezar? Pues, en mi caso es una larga historia. Desde mi infancia, la radio para nosotros, los niños, ya tengo tengo 70 años. Y cuando era chico, mi abuela escuchaba la radio, y de ahí he pillado el gusto y este mundo, diríamos, fantástico. Una voz que sale de una caja, ¿vale?, que hacía la abuela bailar, para mí era un milagro, un misterio. Y entonces me enamoré de la radio, y desde entonces ya la radio para mí siempre ha sido un lugar mágico, que luego cuando llegué a Barcelona y conocí a la gente de Contrabanda, he entrado en Contrabanda y con un programa que se llamaba Babilonia Express, con unos amigos que juntamos un tren que iba siempre a un horizonte desconocido, Cap un horizon desconegut en catalán. Era un programa en parte en catalán, en castellano, hablamos italiano, alemán, inglés, y era una cosa, una locura lingüística también, que expresaba que Barcelona era una ciudad muy polilingüística y era una ciudad europea. Y a partir de ahí no he dejado la radio. Luego había un spin-off de este Babilonia Express que era Niemandsland, Tierra de Nadie, en castellano. Y es un programa que se dirige mayoritariamente a la gente germano-parlante, pero también hay otros idiomas que aparecen y entonces, desde entonces estoy en contrabanda, desde el año 98. Y este libro era una idea que siempre tenía en mente. Siempre me he dicho, cuando tengas tiempo vas a escribir la historia de contrabanda de alguna forma. Empecé académicamente y me aburrí un montón. Pensaba, no es el enfoque que va conmigo, ¿vale? Me hubiera gustado hacerlo con rigor científico y investigar en archivos y visitar a gente, sacar entrevistas. Entonces lo hice una mezcla. Hay entrevistas en este libro. Hay una parte, diríamos, de ensayos, que es la introducción del libro. Son unos 25 páginas de 30 páginas de ensayo. Luego hay un diccionario de A a Z donde hay voces y cada voz explica algo de la radio contrabanda o la radio en general o del mundo, diríamos, radiofónico. Hay mucha historia, hay nuestra historia. Aparecen casi todos los programas de contrabanda que a través de 34 años han emitido desde la Plaza Real del centro de Barcelona. Quienes conocen Barcelona ya saben, es el centro de la ciudad junto a la Rambla. Y luego hay una parte que son las entrevistas, hay 13. Tenía que reducir el espacio porque entonces he entrevistado a personas emblemáticas e importantes que tenían que ver algo con la historia, los comienzos de la radio y que tenían programas muy duraderas en las tres décadas de Contrabanda FM. Y al final hay una especie de documentación donde hay información dura y pura de documentos. Hay textos que describen la historia de las radios libres, hay textos que hemos elaborado a través de los años en contrabanda, explicando nuestro estado de ser en cierto momento. Hay un texto sobre la crisis de contrabanda, hay de todo un poco. Y al final hay pinceladas sobre los movimientos sociales que tenían que ver algo con contrabanda y las causas en que contrabanda, las miles de causas en que contrabanda se ha apuntado durante tres décadas, con huelgas, con huelgas feministas, contra la guerra, movimiento zapatista, Comiat Fest, hay muchas cosas. Y entonces los lectores lo tienen fácil, abres el libro en algún punto y dices, oh, movilizaciones y movimientos, y empiezas a leer, ¿vale? Hay un pequeño texto, dices, oh, la monja, ¿qué será? ¿Qué tiene que ver una monja con contrabanda? Y ahí os enteráis, ¿no? O aquí hay cosas muy raras, hay cosas también, Radio Makuto, oh, ¿qué será? Radio Moscú, hay de todo un poco. Niños y radio, ¿no? La voz, la NIT americana, masas, muros. Luego hay textos, pequeños textos también en catalán, pero como catalán es un dialecto del latín, como el castellano, se entiende, ¿no? Entonces el catalán se entiende bastante bien, ¿no? ¿No? Es como si tuvieras un texto en italiano o portugués, el 80% se entiende. Entonces lo he dejado tal, ¿no? No lo he traducido al castellano, lo he dejado como tal y hay un 15% en catalán y supongo que se entiende. Y para terminar esto, me ha causado un tremendo placer hacerlo, porque lo hice después de mi jubilación, cuando tenía tiempo. Pensaba, ahora lo haces, ¿no? Y también con la ayuda de unos compañeros y de los entrevistados y también de un amigo mío que me ha hecho el lectorado, ha salido este maravilloso producto libresco. Aquí veis la vista desde nuestros estudios de contrabanda en la Plaza Real. Y desde aquí hemos emitido durante 33 años y medio y muy felices. Y luego nos hemos mudado por varias razones, por comodidad, también por una crisis financiera que hemos pasado, a un lugar donde estamos en suma mejor. Está muy cerca también, en el casco antiguo de Barcelona, en el barrio de Raval, y algunos dicen barrio chino, políticamente incorrecto, pero el Raval ahora, ¿no?, en los tiempos modernos, cambian de nombres y piensan que ya han hecho un progreso. Bueno, broma aparte, muchas gracias a Radio Almaina, a Juan Carlos, a Nacho, a toda la gente que nos ha invitado, que nos ha, diríamos, apoyado y animado a venir y a presenciar esta jornada sobre radios libres. Y os animo, si tenéis dinero y ganas, comprad uno o dos ejemplares de este libro. Se acercan Navidades pronto, o algún cumpleaños de la abuela o quien sea. Y bien, y muchas gracias por la atención y por invitarnos. Y bien, aquí estamos. Dedi, lo que más me ha gustado de lo que has dicho, lo que más anhelo de todo es la jubilación. Es lo que más lo anhelo, bueno. Con gran ansia. Hay ventajas y desventajas. No sé, no lo acabo. La jubilación no tiene nada que ver con la juventud, ¿vale? Entonces, no, disfruta. Tiene que ver con no trabajar, esencialmente. Bueno, hay una. Dedi ha avanzado también algo que os quería preguntar a las dos, que es. ¿Cuál era el inicio de vuestra relación con la radio? Dedi ya nos ha contado su llegada a Barcelona y su encuentro con Contrabanda. En tu caso, Josemi, ¿cómo fue tu llegada a la radio libre o a la radio comunitaria? Principalmente una vez empecé a trabajar en la investigación. O sea, yo era un ferviente oyente, porque de aquella, pues, uno había sido heavy y no había donde escuchar heavy si no eran este tipo de emisoras o el disco cross de Mariano García, que como se ponía PDT todas las noches, se hacía un poco cuesta arriba escucharlo. Entonces, pues, ¿no?, como buen oyente de heavy metal, ahí tuve una conexión como oyente fiel. Y luego, cuando empecé a trabajar desde ese punto de vista, ¿no?, de empezar a entrevistar gente, a recuperar material, a pensar y a reflexionar sobre los orígenes de este tipo de emisoras, dije, pues a lo mejor mola, ¿no?, hacer radio. Entonces aparecí por Radio Almenara, ahí en el barrio de La Ventilla, en el norte de Madrid, justo debajo de las Torres Kia, esta es la del Día de la Bestia, pues estamos justo debajo, con lo cual yo no sé si eso es bueno o es malo, tiene un montón de connotaciones dependiendo de cómo lo leas. Y desde entonces, o sea, aterricé allí y quedé enganchadísimo. Tuve durante muchos años el programa menos escuchado de la emisora, más reconocido por todo el mundo, porque emitíamos un programa sobre historia y ciencias sociales los miércoles de 11 a 12 de la noche, con lo cual era el equivalente a SMR. Yo recuerdo una presentación de un libro de una antigua concejala de Montse, sobre violencias epistémicas en el sur, y es como, tío, un miércoles a las 11 de la noche, creo que esto no está funcionando. Y nada, y luego lo dejé porque me tuve que ir a vivir a Francia, y ahora he retomado y tengo un magazine cultural que va camino de ser también el programa menos escuchado de la emisora. Se llama Vagos y Maleantes. Y bueno, creo que fue como una conexión, pues esto lo dice mucho, ¿no?, la gente, le cambiamos la vida a muy poca gente, ¿no?, pero se la cambiamos para siempre, ¿no? El cambio de paradigma es radical, y yo reconozco que fue entrar en un estudio por primera vez a hacer radio y cambiarme la existencia. Es interesante siempre lo de seguir haciendo un programa aunque sepas que, aunque no lo sepas, que cuánta gente te escucha, porque realmente tampoco te importa, ¿no? 43 descargas me parecía más que suficiente. Maravilloso. Bueno, hay unas preguntas que quería haceros a los dos, porque al estar retratando la historia de una emisora que cubre un espectro temporal muy similar al de Josemi, y también quería empezar situando un poco el espacio temporal. Cuando tú decides iniciar este primer libro, Josemi, que tiene un aspecto, pues, más académico, formal, o partiendo de una tesis doctoral, situar los años del 76 al 89, ¿no? Y has dicho la época dorada. En fin. Y luego plantearemos esta tarde, haremos un intento de revisión de qué pasa después, ¿no?, desde el 90 hasta nuestros días, que es algo que probablemente la mayor parte de la gente que estáis aquí hayáis vivido con mayor intensidad, ¿no? No sé si alguien de los que estáis aquí participabais en proyectos radiofónicos a principios de los años 80 o finales de los 70. Imagino que no. Esto es lo que nos va a contar este libro. Y en tu caso, Dedi, también hay una parte de tu trayectoria radiofónica que tiene que ver con la expresión propia de las radios libres. Hay unas condicionantes comunes a todas las radios libres que tienen que ver con la propia constitución y el nombre de ser una radio libre, ¿no? El manifiesto de Villaverde, que se establece como una radio libre, que deja qué es, qué no es y cómo funciona. Me gustaría preguntaros, así para empezar, si en vuestra trayectoria propia, lo que habéis visto, o en tu propia investigación, Josemi, hayáis visto que las radios libres en sí mismo, como colectivo de colectivo o colectivo de colectivos, ¿no?, que estábamos hablando antes aquí fuera, han evolucionado mucho con el tiempo o en esencia vienen a ser lo mismo. Bueno, yo mi perspectiva es que ante todo es un movimiento muy heterogéneo, ¿no? Que pese a que los proyectos, los colectivos comparten toda una serie de puntos en común, yo creo que luego la riqueza o lo más interesante es acercarte a uno y ver cómo cada uno se adapta a sus condiciones, a sus condiciones materiales o los imperativos que impone la situación geográfica. Creo que es muy interesante que pese a compartir esa base común, ¿no?, ideológica, que bueno, pues que en el caso de las radios libres está muy fundamental en el manifiesto de Villaverde, cada proyecto se adapta de una forma distinta, lo cual hace de todo este mundo un mundo, desde mi punto de vista, bastante rico en matices y muy interesante. Y yo creo que sí que es cierto que las radios evolucionan de forma distinta. Creo que, ¿no?, lo comentaba, ¿no?, pues puede darse una crisis financiera o de repente un bajón en la tensión, ¿no?, de la movilización social y de repente pierden mucha gente, pero luego vuelven con el tiempo, o hay un estallido de movilización que hace que un montón de gente de repente se acerque al colectivo, el colectivo crece. Entonces creo que las radios evidentemente van evolucionando en muchos sentidos, porque yo creo que son organismos vivos. O sea, esto no sé si queda como muy de Mad Doctor de peli de ciencia ficción, pero... Sí, pero en el fondo, o sea, para que todas las personas que estamos aquí nos entendamos, lo que viene a hacer una radio es esencialmente, pues eso, programas de radio, gente que se reúne alrededor de los micrófonos, dicen cosas y afuera hay gente que lo escucha o no. Esa parte entiendo que permanece de manera constante a lo largo de toda la historia. Más allá de lo meramente que atiene al nombre de radio, o yo qué sé, no sé cómo lo verás tú, Dedi, desde que tú llegaste a Contrabanda inicialmente a lo que es Contrabanda hoy en día, sigue siendo una radio, pero han cambiado las dinámicas, la forma de relacionarse la gente que hay dentro, ¿es distinto o viene a permanecer de alguna manera similar en el tiempo? Vale, gracias. La esencia queda igual. Hay un micro, una voz y hay oyentes y oyentas y escuchantes y hay gente que escucha. Hay un mensaje o hay una música, hay algo que hace escuchar a la gente. Esto queda. Y luego hay un factor que siempre me ha gustado de la radio en general, porque también hay radios comerciales y radios estatales que son muy buenos, ¿eh? No competimos con ellos, pero tenemos algún plus. Tenemos el plus de tener completa libertad y una responsabilidad también de dar algo más que ellos, ¿vale? Es un desafío, porque ellos dan con estudios, con técnicos, con cablaje, con antenas tremendas que cubren todo el territorio que quieran. Con eso no competimos, pero sí superamos en algo a esta gente, con una cercanía a la gente, con una autenticidad que hasta nos imitan. Hay programas comerciales que nos imitan, que nos escuchan y imitan nuestro estilo o nuestras formas de presentar radio. Y creo esto es lo nuestro, ¿vale? Es también la radio es la calle, ¿vale? Recomiendo a todo el mundo de ir con un micro a la calle y hablar con la gente, preguntarles. Esto también es un factor que tenemos en la radio libre. Y también aguantar, también en la radio libre, las contradicciones. Eso es una lección que he aprendido en Contrabanda, que no hay un comité central, ¿vale?, que dice esto es radio libre y esto no, y esto entra y esto no. Hay que dar libertad a la gente y darles un préstamo de confianza cuando viene un nuevo programa y abrirles una puerta y... Una vez dentro ya se orientan y ya van mejorando. Y esto creo es algo que tenemos nosotros sin afán de lucro, sin ser comerciales. Creo que es nuestra fuerza. Y esto, en cuanto a tu pregunta, Nacho, esto no ha cambiado, incluso se ha hecho mejor. Porque ahora tenemos no solo FM, tenemos podcasts, estamos en internet, estamos en foros. Estamos en los que quieren Facebook o en TikTok, no sé, ya soy un hombre mayor, no entro en estas cosas, pero tenemos un montón de formas de estar presentes en la red, y esto también es un plus que tenemos ahora. A la vez competimos con todo lo otro que hay, ¿vale? Si tú haces un podcast, compites con 20 millones de podcasts que también se creen muy importantes y muy interesantes y quieren. Por eso es un desafío de ser mejor, de ser único. Es un desafío que me hago yo, ¿vale? A lo mejor otros dicen, oh, qué ridículo el programa de Daddy. Él se cree, ¿no? Pero intento ser algo más que está tan asequible y tan omnipresente. Y creo es el desafío de nosotros, de las radios libres, de dar algo más, de ser mejor en algún aspecto. Ser, aunque entrevistas a una ama de casa que tiene un problema y esta entrevista no aparece en ningún otro, ¿vale? No lo ponen en las noticias. En las noticias ponen lo que dicen los políticos, lo que dice el tal y sin. No es información, son opiniones de un sistema que nos machaca con sus opiniones y con sus mentiras. Y nosotros estamos fuera de esto. Y creo en las radios libres podemos aprovechar esto también a veces con un toque de humor, con un toque de rabia, con un toque de lo que sea, pero ser auténticos. Y esto es un desafío que he visto en Contrabanda y muchos lo han hecho, muchos lo han conseguido en Contrabanda. Y también soy fan de la buena música, y en Contrabanda ha sonado música que no se oía en ninguna parte, en ninguna otra emisora, excepto en Radio 3, que es también algo, ¿vale? Es un paraíso dentro de la Radio Nacional de España. Lo hacen muy bien, pero ellos incluso nos han imitado, ¿vale? Ellos han estudiado en parte programas de Contrabanda y han bebido de esta fuente, ¿no? De la libertad y de la creación. Esto que estaba diciendo ahora mismo, Dedi, me resulta interesante en cuanto a la relación de las radios con la con el resto de la gente, con la comunidad que les rodea. Se me hace interesante el término de la competencia, ¿no? Es que competir. No sé si en los años, a principios de los años, o sea, en los años 70, a principios de los 80, para las radios primeras libres que aparecieron en el Estado, se presentaba el asunto como una competición o simplemente ocupar un nicho que nadie estaba ocupando en aquel momento. No sé, ¿cómo lo ves tú en una perspectiva histórica mucho más antigua, José? Sí, en la perspectiva histórica lo veo que las radios libres, la radio libre más antigua de Alemania es Radio Dreieckland, que proviene de las protestas contra las centrales nucleares, ¿vale? Que en su momento era una tecnología muy peligrosa y sigue siéndolo. Y alrededor de este movimiento se ha establecido una emisora libre que al principio solo ha emitido 15 minutos. Y hoy, todavía hoy, el Estado alemán persigue a esta emisora. Y viene de la protesta, viene de protestar y de informar contra información, contra las injusticias de una casta de políticos y de poderosos que maltratan y roban a la gente y les quitan su forma de vivir, y ahí está la fuerza también, ¿no? Es la contracultura, la rabia, y esto no ha cambiado, al contrario, ha ido a peor en gran parte del mundo, y en este sentido vamos a seguir, intentamos estar presentes también con una buena información, sin espuma blanca en la boca, pero informar y con una buena dosis de rabia. Uh-huh. ¿Vale? Y creo esto es la esencia también de nosotros, de las radios libres, que informamos sobre cosas que ellos no dan o no están. O sea, que no es competir, sino ocupar un espacio distinto. En esta perspectiva, mirándolo así como en los 30, 40 años de existencia de radios libres aquí en el Estado, ¿ha cambiado mucho esto? O sea, ¿no? Bueno, yo es que, o sea, creo principalmente que el término competencia es un término que no se utiliza en nuestro entorno, que es una cuestión, ¿no?, del neoliberalismo. Entonces yo creo que más allá, o sea, desde los orígenes, nunca se ha planteado la actividad de este tipo de emisoras en términos de competencia. Todo lo contrario, creo que una fortaleza de este fenómeno, sean radios libres comunitarias, es que siempre se ha atendido a la coordinación y a la colaboración. Supongo que esta tarde durante el programa hablaremos de grandísimos ejemplos, ¿no?, desde lo que ha acontecido en los últimos años, incluso cobertura de huelgas generales en los 90 de forma coordinada. Lo interesante con respecto al término, ¿no?, competencia, es cómo las emisoras comerciales, incluso parte de las emisoras que dependen de las administraciones públicas, sí que han entendido la ocupación de ese espacio público por parte de este tipo de proyectos como competencia, que es algo que se ha utilizado siempre, se ha esgrimido como excusa para, pues, sanciones administrativas, cierres, persecución, cuando es como tan sencillo como sentarse y decir, oiga, mire, que es que sin ánimo de lucro significa que yo no quiero participar del pastel publicitario, que es lo que entiende usted, que le estoy robando. Entonces, es muy interesante porque el término competencia lo que ha hecho siempre ha sido jugar en contra de este tipo de proyectos, porque ha sido como una de las banderas, ¿no?, de combate de las radios comerciales. No, es que esta gente nos hace competencia desleal. ¿Por qué? ¿No? Creo que es interesante porque creo que es algo que no se maneja en el léxico de las emisoras, que es el enemigo, ¿no?, el que utiliza ese término para perseguir, ¿no?, este tipo de proyecto. Rectifico un momento. Cuando me refería al término competencia, pensaba en la competencia de capturar la atención de la gente. Sí, ¿vale? Sí, entendíamos. Porque son muy útiles en... hasta en emularnos en algunos aspectos y ofrecerse como algo guay, ¿vale? Y luego meten la mierda dentro. Y me refería a esto y no a una competencia capitalista en un mercado. Probablemente el punto de inflexión en temporal, ¿no?, que hablábamos al principio de comentar, ¿por qué el 76-89? Decías, ¿por qué el 89 es un punto de inflexión especial en un contexto histórico? Bueno, pues básicamente porque en 1989 hay un concurso de licencias derivado de un plan técnico nacional que deriva a su vez de una ley del audiovisual de 1987, la famosa Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, la LOT, que menos mal que se puede abreviar de forma así guasona, entonces le ahorra un montón de saliva y de letra escrita, ¿no? La LOT es una ley que pone en marcha el Partido Socialista para regular el espectro radioeléctrico, y es una ley que bueno, o sea, está analizada bastante minuciosamente en el libro, pero es una ley muy importante porque va a marcar la forma en la que se estructura el audiovisual hasta 2010. O sea, la tendencia de cómo ha funcionado el tema de las comunicaciones en el Estado viene de esta ley, que es una ley que lo que hace es no reconocer la existencia de este tipo de emisoras. O sea, es paradójico porque hay un decreto de la UCD del año 79 que sí que recoge la posibilidad de que existan emisoras sin ánimo de lucro con carácter educativo o cultural, y el Partido Socialista Obrero Español, sorpresa. Para mucha gente, tristemente, fue una sorpresa porque en Francia los socialistas habían legalizado el fenómeno muy pronto, ¿no? Mitterrand, de hecho, fue un pirata de las ondas, que eso es una cosa como muy, muy graciosa. La policía asaltó una sede de la Federación Socialista de París porque pensaban que el candidato a las presidenciales estaba emitiendo desde una radio que tenían allí montada, entonces, y luego resultó que era una grabación. O sea, Mitterrand era un pirata de las ondas y normaliza esto muy pronto. Los socialistas españoles deciden que no hay tutía, por lo que sea, tienen esa tendencia, ¿no?, a pinchar a los movimientos sociales, y la ley ordena el espectro, y en el 89 hay un concurso al que se presenta prácticamente todas las emisoras del Estado, y es un concurso que es muy tramposo porque compites en igualdad de condiciones con las emisoras comerciales porque no se hace diferenciación. Entonces hubo muchísimas radios que hicieron un esfuerzo muy muy grande por presentar los papeles, intentar sacar la licencia, porque era una pelea espectacular entre el 87 y el 89, reclamando cosas que se siguen reclamando hoy en día, que es el reconocimiento de la especificidad y la reserva de espectro. O sea, es que llevamos con la misma bronca desde los años 80. ¿Y qué hace el PSOE? Pues el 12 de marzo de 1989 obliga a todo el mundo a cerrar temporalmente. Entonces, la gran mayoría de emisoras se acogen a ese cierre, que era requisito para poder presentarse al concurso. Y entonces, claro, el punto de inflexión para mí estaba clarísimo, porque se conceden dos frecuencias en ese maravilloso concurso, ¿no? Después de haber parado todo el mundo las emisiones, después de haber hecho todos los papeles, La Comunidad Valenciana tenía ya las competencias atribuidas y saca 3 licencias para radios culturales y una va para Radio Clara, que emite de forma legal desde entonces. Y en Madrid, como no tenían las competencias transferidas, es el Estado, el gobierno central, quien otorga y hace una jugarreta que a mí me parece poética, ¿no? Y hay 8 radios de Madrid, se presentan de forma colectiva, ¿no?, al concurso, como la Federación de Radios Libres de la Comunidad de Madrid, Feralicoma para las amigas y los amigos, y les hacen la trampa, ¿no?, de darles una licencia en Chinchón, que no tengo nada en contra de Chinchón, tiene una plaza mayor redonda que es preciosa y creo que tienen algo de ajos también, pero claro, les dan, está fuera de Madrid, es un pueblo que está fuera de Madrid, muy mal comunicado, y les hacen la, ¿no?, la jugarreta de darles ahí la licencia. Entonces, claro, 1989 es para mí un punto bisagra, porque hay muchas emisoras que después del cierre no vuelven a emitir. Deciden que para qué, ¿no? Te arriesgas a multas de 1 millón de pesetas, pues pasando, ¿no? Entonces creo que marca un poco la tendencia, y yo creo que entre el desánimo de lo de la OTAN, el pufo de lo del concurso de licencias, tal, los 90 a lo mejor arrancan un poquito con menos fuerza de toda la que traían, ¿no? Esto entroncado lo que veníamos hablando antes de la competencia, ¿no? Vamos a legalizar y a regularizar el espectro radiofónico para que se decida quién pueda y quién no puede emitir. Perdona, en origen, el proyecto original de ley, es que esto, o sea, no sé si habrá votantes de PSOE aquí, pero es para pensárselo dos veces. En origen, el proyecto de ley sí que traía una diferencia entre comerciales y culturales, pero luego se enmienda en el Senado y, ¿no?, los grupos políticos que tienen intereses en el tema de las comunicaciones sacan esa diferenciación y lo dejan como categoría única. Es una jugarreta política horrible. ¿Hablas de Radio Rato? Esta gente, bueno, o sea, el concurso de licencias, si buscáis eso, cómo termina, todos los concursos de licencias en el Estado terminan siempre en los juzgados, y el del 89 fue escandaloso. En Andalucía se denunciaron pues casos de corrupción, de favoritismo, ¿no? El PSOE andaluz favoreció las cadenas que venían de su cuerda, o sea, una cosa bochornosa. Una vez que el espacio de radiofrecuencia queda regulado en el Estado, el reinicio o el rearranque de las radios libres, ¿cómo se produce? ¿Ya desde la ilegalidad o aprovechando los pequeños resquicios que se han quedado? Porque hablamos de una época, que ahora hablaremos de la transición a lo digital, ¿no? Aparece Internet y entonces de repente la necesidad de una antena FM no es una condición para que tú puedas empezar a emitir. Pero después del 89, las radios libres que comienzan a funcionar, o que no han cesado de manera ilegal, ¿cómo lo hacen? Es decir, de la pura ilegalidad, jugándotela y punto, y ya está. Bueno, es así, ¿no? O sea, en el caso de Madrid, todas las que no estaban dentro de Feralicoma se pusieron de acuerdo y empezaron a emitir un día todas juntas y, bueno, o sea, que te tienen que multar, pues te tendrán que multar, ¿no? Lo que pasa que sí que es interesante que a lo mejor entran las administraciones como en una permisividad, ¿no? De repente es como, bueno, pues si no te denuncia nadie por interferencias, pues tampoco. O sea, hay casos de cierres y de sanciones a lo largo de todos estos años, pero es como, bueno, empiezan tirando. Sé que mucha gente lo que hacía era las asociaciones que daban cobertura jurídica a los proyectos de radio, pues poner a alguien insolvente en la presidencia, para que, bueno, pues si nos multan, pues ya veremos cómo lo gestionamos. O sea, te damos 1 millón de pesetas, de peseta en peseta, al mes, ¿no? Pero yo creo que volvieron con algo de miedo, pero bueno, sabiendo que al final, pues ya está, te tienes que adaptar, ¿no? No sé, el caso de Contrabanda al final también será. Sí, era parecido. Éramos alegales, no ilegales, durante 30 años. Y al final hemos decidido también entrar en este juego de concesiones, de licencias, de dial. Y aquí justo el año pasado nos llegó el acord del Play de Consell del Audiovisual de Cataluña. Quiere decir, el Consejo Audiovisual de Cataluña nos ha concedido, diríamos, una especie de permiso de entrar en el proceso de concedernos en algún futuro no muy lejano la frecuencia 91.4, porque cumplimos con los 5, diríamos, criterios que ellos han impuesto. Hemos competido en este sentido con religiosos y con, ¿sabes?, estas emisoras comerciales disfrazadas de. Y lo tenemos casi, ¿vale? Entonces, En una asamblea hemos decidido si entramos en esto, ¿vale? Había, no hacemos, gente, hacer el juego al Estado y el puto Estado. No, hemos dicho que sí, pero ¿qué podemos perder, ¿vale? Si no competimos y luego cambia la situación, entonces a lo mejor nos vamos a arrepentir. Y no, hemos entrado, tenemos ya un precontrato y esperamos más noticias de ellos. Y de este flanco también hay que ser honestos, en Barcelona hay un clima, y lo digo de verdad, lo digo a gusto, un clima de mucha tolerancia, ¿vale? Hasta los enemigos de CiU y de la derecha catalana nos dejaban, ¿vale? Había un laissez-faire hacia nosotros que ni siquiera agradecimos, lo aceptamos como algo natural porque el derecho estaba a nuestra parte. Tenemos el derecho a emitir, la Constitución Europea nos permite, ¿vale? Difundir opiniones e información. Y con esto ya hemos vivido más de 30 años. De vez en cuando había un pequeño palo de alguna administración o de alguna emisora que se ha quejado, la cadena SER, la pisamos, creo Antonio, ¿no? La cadena SER, la pisamos en un momento, un poquito. Entonces había un técnico, Antonio, mi compañero de la radio, que está ahí sentado, era el hombre que tenía el enlace, la conexión con, diríamos, con este mundo oficial en el Consejo Audiovisual, en el Ministerio, y entonces siempre había una forma de arreglarlo. Aunque teníamos la antena en una urbanización ilegal, ¿vale? Una antena ilegal, y hemos ocupado un espacio en electro radiofónico ilegal, ¿vale? Éramos tres veces ilegales, pero les importaba en su momento siempre nada a la gente. ¿Puedes abrir un micro? Lupe de... Claro, una cosa. Esto de lo que habla Deddy no es un proceso de contrabanda. Sabemos que esto se debe a la reunión de... Bueno, al encuentro de radios libres que tuvo lugar en Zaragoza en el año 2022... en septiembre, y que fue una apuesta, digamos, de todas, no de todas, porque algunas han decidido que no querían entrar, pero que muchas radios libres del Estado español, porque la nueva ley aprobada en el 2022 nos dejaba de ese espacio de alegalidad y lo empezó a denominar... podíamos caer en esa ilegalidad, ¿no? Y entonces se nos podría poner la situación más difícil. Por eso fue una apuesta no solo de contrabanda, fue colectiva y muy, muy apoyada por la gente de Radio Topo, que realmente fue la que tenía más experiencia con la comunidad aragonesa, que habían ya hecho ciertos logros, y la que nos puso a disposición todos aquellos documentos administrativos que a nosotras muchas veces nos escapan, y ellos, digamos, que facilitaron a todas, incluso a Radio Almaina, ¿no? Las fórmulas para poder solicitar estas licencias. Nuestro tema de antena ocasionó un quiebre. Tuvimos que salir del Carmel por una denuncia de los vecinos, ¿no? Fue una situación administrativa fuerte y tuvimos que hacerlo también con una celeridad increíble y con mucha precariedad. Volvemos a decir e insistir que las radios libres somos autogestionadas, nos basamos en la aportación de cuotas y en la aportación de mucho trabajo colectivo. Y eso constituyó una apuesta, cambiarla de un lado a otro, que nos pasamos de una montaña a la otra. Estamos en el Tibidabo ahora, decimos, o podemos decir, ocupando un trozo de antena de la TMB y con la ayuda de una casa ocupada que se llama La Experimental. Nosotros no tenemos pincho en el lugar donde estamos emitiendo ahora, no estamos en el Ateneo Enciclopédic Popular, que también fue una solución colectiva a nuestra crisis económica, que salimos con muchísimas deudas de la Plaza Real, y nos metimos en otra fórmula, ¿no? Sí, tenemos el estudio allá, pero para estar dentro del Ateneo tenemos ciertos compromisos también colectivos con el Ateneo. ponemos mucho trabajo, mucho cuerpo dentro de este proyecto, que es una idea muy bonita y bueno, que realmente estamos en marcha con nuestros conflictos, contradicciones, peleas, asambleas múltiples, pero ahí estamos. Bien, yo creo que esta apuesta es bonita para unos, a otros, he oído de Irola Irratia, ha dicho no, nosotros no entramos. Sabemos de lo que esto ha supuesto también para Radio Almaina. Están con un contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía importante y bueno, pero somos muy claros en que toda la comunicación que tenemos con el Consell de la Audiovisual es relativa. Sí que Radio Reseca, Radio Bronca y Radio Contrabanda han sido aceptadas por ser proyectos de radio no lucrativos, con un interés cultural general y cosas de estas palabras bonitas que dicen, pero no sabemos de lo que eso puede significar. Ajá. De hecho, se decía que emitíamos con mucha, ¿cómo se llama? Potencia. ¿Y qué decimos de emitir con mucha potencia? Nosotros hemos estado los últimos 2 años y medio emitiendo desde allá, no tenemos pincho. ¿Qué pasa? Nuestra emisión llega online a la torreta. Claro. Y tenemos allá un ordenador 24 horas al día sacando la emisión online y mandándola por las ondas a donde llegamos en Barcelona. Ayer pudimos comprobar que llevábamos hasta Molins de Rey, que no estaba nada mal. pero también esta perspicacia del audiovisual puede ser que nos digan no, es que vosotros tenéis que reduciros, yo qué sé, al barrio del Raval. Digamos, pongámonos en un ejemplo. ¿Qué haríamos entonces? No sabemos lo que esto puede constituir. De todas formas, la apuesta es bonita. El trabajo ha sido arduo, duro y estamos. Seguimos en ello a ver por dónde vamos a salir. Solo esto, quería apuntarlo. No, magnífica, gracias. hay una situación que, según lo que estaba contando Lupe, me parece muy interesante en una diferencia de la legislación que plantea el Estado a las radios libres en el año 89 y la que plantea ahora en 2022. Vuelven a dejar un marco, o sea, o estrechan. Pensáis que de la que dejaron en el 89 regularizaron el espacio, quien no estaba se iba, pero de repente la gente siguió emitiendo y hubo como una permisividad. De hecho, las personas que estamos aquí, si tenemos experiencias en radios libres que han estado emitiendo en FM, ha sido gracias a esta alegalidad o a esta permisividad, porque podían haber dicho, excepto en las licencias puras que habían dado en determinadas ciudades, podían haber dicho tú y tú fuera, quitamos las antenas, y sin embargo se dejó. Muchas de las personas que estamos aquí podemos como hemos conocido la radio gracias a eso. Esta nueva legislación de 2022 cerraba el espacio, o sea, agotaba esos espacios donde la legalidad se permitía para decir, queremos ponerte nombre, queremos ponerte lugar y darte un espacio donde podemos, más o menos reducido, ¿no? Como dices, mañana te lo puedo quitar y hacértelo más estrecho, pero quiero saber quiénes estáis y quién no. Uh-huh. ¿Esto reduce la posibilidad de que ya nadie emita en FM o van a seguir quedando espacios? No sabemos. Decidme, ¿qué pensáis? A ver, yo creo que con respecto al 89 hay un precedente, que es la Ley General del Audiovisual de 2010, que es un paso adelante en términos de reconocimiento de la existencia de este fenómeno, que fue un paso adelante, ¿no? Que además la red de medios comunitarios presentó muchísimas enmiendas, consiguió colar bastante gracias al BNG, incluso a Esquerra creo que defendió también en el Parlamento algunas de las enmiendas que plantearon, y en 2010, en términos de reconocimiento, o sea, el que el Estado reconozca por fin que existe este tipo de radiodifusión, de alguna forma abre la vía a normalizar la existencia. La ley de 2022 mantiene la cuestión del reconocimiento va un paso más allá, que es la disposición transitoria tercera, que es a la que la que nos hemos acogido todas. Entonces, ¿abre o cierra el espacio? En principio, yo entiendo que si las comunidades autónomas, una vez el Estado ordene el espectro, conceda las licencias, si cumplen con la ley, de alguna forma lo que se abre es una ventana de oportunidad para existir. que detrás exista la idea de censar a todo el mundo y tenerlos controlados, yo creo que tal como están las cosas y tal como es el gobierno central, no, los tiros no van por ahí. O sea, al final lo que están haciendo es cumplir con normativa que viene de Europa. O sea, el Parlamento Europeo en 2008 ya sacó una resolución obligando a sus Estados miembros a el reconocimiento y la promoción del tercer sector de la comunicación. O sea, al final yo creo que, con todas las contradicciones que puede surgir para los colectivos, yo creo que es de alguna forma un paso adelante. Lo que pasa, claro, como es un paso legal, pues tienes que ver con las jugarretas que te va a hacer el Estado central, con las que te van a hacer las comunidades autónomas, ¿no? Las entidades reguladoras, en el caso de Cataluña, el CAC. O sea, al final va a haber, yo creo, batalla. Y como todo lo que tiene que ver con esto, va a haber alguna puñalada en alguna comunidad autónoma, en algún territorio, la cosa se va a poner fea. Pero yo creo que más que cerrar, abre una ventana de oportunidad. La guasa de esto es que en 20 años probablemente estemos todos fuera de la FM, porque se necesita ese rango de frecuencia para otras cosas, y pasemos todos al DAB y ya veremos cómo se gestiona eso de nuevas, ¿no? Pero yo, en mi lectura, con todas las precauciones del mundo, es que, bueno, que abre una ventana de oportunidad. La FM es evidente que supone, como bien decía Lupe, una carga económica grande para las radios, y una carga legal, ¿no? Para las radios. Muchas radios en algún momento a finales de los, bueno, 2000, principios de los 2000, empezaron a emitir en digital, y algunas de las radios en el estado que siguen funcionando y que están fuertes directamente empezaron a emitir en digital y nunca se plantearon la emisión en FM. ¿Cómo valoráis? Las personas que estáis aquí sentadas en la mesa estáis emitiendo en radios que han apostado por la FM y luchan por este espacio, ¿no? ¿Valoráis de alguna manera, o bueno, qué sé, algún apunte que podáis hacer sobre la necesidad de esto con respecto a estas radios que han nacido directamente en digital y nunca se han planteado centrar sus esfuerzos en mantener una emisión FM? Para mí personalmente, la FM es muy importante porque es una vía que no está, diríamos, bajo control de la red ahí, excepto que tenemos podcast y todo esto, que controlamos nosotros, los productores de los contenidos. Y también hay una inmediatez en la FM que en Internet no hay. A mi juicio, el Internet es todo, todo, todo, ¿vale? Os doy un ejemplo. El gobierno chino copia cada noche, a medianoche, todo el contenido del Internet de todo el mundo, ¿vale? Y ahí estamos nosotros también, ¿vale? Es tremendo, pero lo hacen, ¿vale? Y luego tienen ahí una ciudad de algoritmos que lo analizan y Dios sabe qué van a hacer con esto. Y nosotros, en la FM, estamos en el aire, es el mismo aire que respiramos, del cual vivimos. Y la FM es algo que controlo yo en mi casa, ¿vale? Cuando pongo la radio, no me ponen un plim, plim, plim, un anuncio, o me ponen algún en la pantalla otra cosa, o me reclaman la atención a través del Internet. No, no, no, no. Es FM y nada más. Es puro. Es algo, tiene una pureza que no encuentro en nada, en ningún ordenador, en ninguna red, en nada. Es pureza pura. Y por eso me gusta. Es old fashion, ¿no? Soy un tipo del siglo pasado, de alguna forma, y a lo mejor hay jóvenes que se ríen, ¿no? Yo era profesor, ¿no?, de idiomas, y cuando dije estas cosas, los alumnos me han dicho, han hecho este gesto, ¿vale?, los jóvenes, ¿vale? Y tenían razón, desde su perspectiva, ¿vale? No, ¿qué dice el viejo?, ¿vale? Pero es mi posición y creo que hay una razón en ello, y es lo mismo si usas un diccionario de papel o si haces esto. Si usas el diccionario de papel, tu cerebro hace más sinapsis y hace otro proceso que esto. Esto va así, así y así. Pero esto entra con los dedos, entra con los ojos, entra con el olor de la, ¿vale? Y lo mismo pasa con FM. La FM entra. No quiere decir si me pongo aquí contrabanda y lo escucho como si fuese una radio. Esto existe. Pero a mi juicio es otra cosa. Y no sé si vamos a mantenerlo en un futuro. Puede ser que va a desaparecer sí. por Lupa. Varias razones. Dinos, Lupa. No, yo quería... Sí, lo mismo. También soy del siglo pasado, pero quiero ser optimista de que ahora estamos dando entrada a nuevos programas de gente más joven a la que les explicamos la diferencia, ¿no? Sí que la FM necesita de atención, y cuando vivimos en una sociedad continuamente distraída a ritmo de finger, ¿no?, de dedo, a mí me parece muy interesante explicar que las dos cosas están ahí, que pueden decidir, pero que nuestra apuesta es va un poco más allá, y que también es nuestro derecho a seguir en las ondas. Entonces, considerar la radio como un proyecto colectivo, un proyecto que hay que mantener, porque por el que hay que luchar, y porque, bueno, en el concepto luchar, sí, hay que hacerlo, hay que seguir haciéndolo y cuidarlo, a mucha gente le está siendo atractivo. Porque quieren experimentar, hablamos de gente de 20 a 30 años, ¿no?, que igual ya pertenecen a este nuevo siglo, a esta nueva fórmula, y que sí que encuentran interesante en poder entrar en una apuesta como esta. Por lo cual, yo por mí, tenemos que seguir. En la FM. Yo añadiría incluso un matiz... más, o sea, la línea de lo que señalaba Lupe, o sea, es que al final el espectro radioeléctrico es un bien público, o sea, es de todas. Se gestiona a través del Estado como tantas cosas, pero es de todas. Entonces, asumiendo las facilidades que da la emisión en Internet, las radios que ya venían manteniendo la FM, yo creo que pese a todo lo que supone, ¿no?, además el emisor chupa luz que da gusto, todo este tipo de cuestiones, creo que hay que mantenerla, no por una cuestión de nostalgia, sino porque es una reivindicación política, o sea, es un bien público que tenemos derecho del que tenemos derecho a participar. Y luego, por otro lado, también con el tema, ¿no?, de si la vocación para muchas de estas emisoras es el volcarnos a nuestras comunidades, asumamos que dentro de nuestras comunidades hay personas afectadas por la brecha digital. Entonces creo que también, ¿no?, con esa idea de si nuestro objetivo es ese, ¿no?, centrarnos en nuestra comunidad, llegar a nuestra comunidad, en nuestra comunidad pues hay ancianos, en nuestra comunidad hay personas que por su circunstancia económica no tienen facilidad de acceso a Internet. Entonces creo que si ya tienes la FM, creo que está guay, ¿no?, intentar mantenerla, porque nos permite ese tipo de cosas. Si eres un proyecto nuevo, pues yo invitaría a no meterse en ese berenjenal. Pero si ya lo vienes teniendo, renunciar a la FM me parece un poco, ¿no?, en toda esa línea. Es que es más bonito todo. O sea, y luego, aparte, que es la única forma que tenemos de llegar a muchas de nuestras vecinas, que les das un móvil y lo tiran. Sin embargo, tienen su transistor de toda la vida. Habéis ha tocado Lupe también otro punto interesante, ¿no? Gente joven que se acerca a proyectos colectivos frente a la aparición en los últimos años. Bueno, ya no son los últimos, ya llevamos una década casi de podcast como algo establecido en el fenómeno comunicativo. Hace ya bastantes años que el espectro radio oyente se demarcó más hacia el mundo digital que hacia el mundo de la FM, pero especialmente en proyectos que no tienen por qué estar relacionados con radios como fenómeno colectivo, ¿no? Algo que caracteriza a las radios libres es que, como decíamos al principio, son colectivos de colectivos, ¿no? Y la aparición de podcast que hace una persona sola en su casa. Le decías, Lupe, me parece interesante también para reflexionar cómo ha ido cambiando esto con los años y si es un peligro y creéis que amenaza a las radios libres la aparición del fenómeno del creador de radio individual. Esto no existía antes, porque antes tenías la necesidad de ir a un estudio donde había una antena que emitía, pero desde la aparición del mundo digital e Internet tú puedes hacer un podcast desde tu casa, tú solo, y estar tan contento con ello. ¿Cuál es la principal, además como has comentado, me gustaría que hicieras algún comentario al respecto, Lupe, de cuando llega gente joven y tú les vendéis, ¿no?, la necesidad o la especialidad de un colectivo que es una forma de funcionar distinta? Estoy hablando de un colectivo con el que yo ya trabajo en el Ateneo, que es parte del Ateneo, que se llama Asamblea de Vivienda Raval Rebel. Son un colectivo de gente que aglutina a nivel barrio y a nivel diferentes comunidades, a nivel lingüístico diferentes lenguas, a nivel de edades infinito. Es uno de los colectivos más bonitos que existen ahora en el barrio. Yo llevo trabajando con ellos desde que entramos en el Ateneo haciendo unas pildorillas informativas de lo que hacen, ¿no? Hacemos lo mismo, lo llamamos el boletín del Ateneo, que es un poco pesado a veces escucharlo 40 veces al día, siempre lo mismo, anunciando lo que va a hacer durante el mes. Pero esto, para mí, fue una fórmula de... Nosotros en nuestro estudio no podemos entrar en directo, pero todavía no podemos grabar. O sea, tenemos que estar siempre montando la mesa, haciendo esto para poder hacer nuevas grabaciones. Y esto lo estuve haciendo todo este año con ellos y con la gente, con mis compas del Ateneo, y a todos les despertó el gusto por la radio. Empezaron a escucharse, empezaron a escuchar la radio y bueno, y algunas pues incluso han participado en el cadenazo, si queremos hablar luego más tarde sobre esto. Una de ellas, Marie, ha hecho el programa del cadenazo por Palestina, lo ha grabado conmigo, y es ella la que ha animado. Ellos hacen ya sus podcasts. Es muy diferente hacer un podcast. El podcast puedes tirarte en la producción una semana, lo resuelves y te salen 15 minutos. La falta de regularidad, quiero decir, a mí me atrae mucho eso. Yo digo, soy de espacio de una hora. O sea, mi atención está concentrada una hora, dos horas ya me resulta difícil. Pero yo escuchaba la radio de una hora, ¿no? Y entonces me gusta que una cosa tenga un principio, un final, que pueda haber... Bueno, nosotros hacemos la mesa, cada cual se hace su... O sea, no tenemos aquí al técnico, sino que cada cual se pone en la radio y pilota y habla con sus invitadas o hace lo que quiera. Muy interesante que en todo eso siempre... Hay un elemento de lo que sucede en ese momento, ¿no? Una cosa imprevisible, que en el podcast siempre estás como puliendo, llegando al resultado limpio, concreto, que a mí me gusta mucho. Es la espontaneidad de hablar con los invitados, de lo que sale en directo, de decirle, que me encanta dejar esto de, hostia, ¿qué he hecho aquí con la mesa? ¿Qué? Ahora no sé qué, no, espera, que me estoy escuchando rara. Bueno, de dejar esos elementos o de decir... A la puchas, ahora no sé si estamos saliendo, y que te llame un colega y te diga, ay, Lupe, que se escucha, sigue. Bueno, pues esto es lo bonito, y a mí me parece que esto lo han pillado mis colegas de Radio Rebel para apostar ahora por la radio. Les estuvimos haciendo eso, tuvieron lección, así en la última asamblea, la radio. Mucha cosa. Sí, pero por eso nos gusta. Yo quiero aprender todo lo técnico. Yo quiero meterme en todo. Bienvenido. ¿No? Bueno, pero más allá de la magia del directo frente a lo grabado y editado y en fin, y publicado después, claro, en el caso de las personas jóvenes con las que tratabas, ya venían colectivizadas, ¿no? Ya venían de un colectivo. No es personas que se hayan acercado al mundo de la radio porque hayan oído podcast y digan, yo hago uno en mi casa y ya está. ¿Qué pensáis que puede ofrecer una radio libre como colectivo frente a una persona que hace un podcast en su casa sola? La idea colectiva. Es que es principalísima, o sea, de estar en tu mundo hablándole a un micrófono y buscando likes o audiencias o midiendo audiencias, lo que es de rico, ¿no? El estar aprendiendo con los colegas, diciendo, oye, yo no sé cómo hacer esto, qué cables pongo aquí, hagamos esto, cómo nos enfrentamos a esto, de dónde sacamos pasta para esto. El trabajo colectivo es para mí una escuelita inmensa, infinita y muy bella. Bueno, siempre hay crisis, ¿no? Bueno, pues cuando estás un poco cansada, retírate y vete a dormir o pasear. Pero creo que es precioso. Por mi parte, no tengo nada más que añadir. Sí, bueno, yo creo que de hecho lo interesante es plantearle esa diatriba a los jóvenes, porque sí que es cierto que en perspectiva histórica el proceso de digitalización y la eclosión del podcast, yo creo que es un reto en tanto en que las emisoras, por ejemplo, dejamos de cumplir el papel de mediador tecnológico, ¿no? En los años 80, cuando tú querías satisfacer tu necesidad de comunicación, tenías que ir a una radio sí o sí. Ahora toda esta eclosión de lo digital lo que hace es permitirte, ¿no?, gestionarlo todo de forma individual, y tú crees, no vives en el espejismo de que estás satisfaciendo tu necesidad de comunicar. Bueno, bien, está bien, ¿no? Vivimos en un mundo en el que el individualismo y el narcisismo son males congénitos propios del neoliberalismo, pero que sí que creo, ¿no?, que el intentar convencer a los jóvenes, que hay veces que es fácil, hay veces que cuesta. Yo en mi experiencia en Radio Almenara tenemos ese debe, ¿no? No estamos sabiendo dar con la tecla para movilizar y volver a conectar con los jóvenes. ¿Cómo les hacemos atractivo el tema de lo colectivo, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo les decimos que, bueno, está guay grabar en tu casa tu podcast y escucharlo tú y que lo escuche tu familia y tener 4 likes, pero que todo esto te aporta algo más, que no es tanto satisfacer tu necesidad ególatra de comunicar, sino como luchar en colectivo por el derecho a la comunicación, que creo que tiene unas implicaciones como mucho más profundas. Y una politizar. Mi respuesta es que la metáfora del niño con la pelota, ¿no? Da una pelota a un niño que puede divertirse con la pelota en el patio de su casa, pero tarde o temprano se va a buscar otros y un equipo. Y es lo mismo con la radio, creo. Puedes jugar solito en tu casa, pero mejor siempre jugar el símil del fútbol en un equipo. Es más placentero y aprendes más. Y formas parte de algo más grande que tú. Y creo es esencialmente lo que hacemos. Y no sé si responde a tu pregunta, pero lo veo así, ¿eh? Solo quería añadir que también estamos apostando ahora, que estamos más intentando hacer más radio por el trabajo con los jóvenes en los institutos. Entonces hemos abierto una puerta en la que invitamos a jóvenes a una clase, 30 personas que llegan. Aquí el maestro Dedi, nuestro colega que acaba de salir y al que no podemos nombrar. Y etcétera, bueno, pues que se han dedicado pues y al Alex, ¿no?, nuestro técnico base, se han dedicado a mostrar el estudio, las fórmulas, y ahora tenemos incluso un grupo, ¿no?, de ese instituto que también quieren hacer programa de radio con nosotros. Son jóvenes de 17 años y tienen ganas de hacer algo, y lo fomentamos desde todos los ángulos. Y ahora en junio tendremos un encuentro con ellos y espero que consigamos crear un programa con ellas y ellos. Bueno, quería plantearos un marco para que habláramos de ciertas cosas. En el año, lo que hemos hablado, ¿no?, al principio de esta charla, de lo que es una radio libre o que caracteriza una radio libre, venía determinado por lo que se dejó escrito en el manifiesto de Villaverde en el año 83. En el encuentro de Radios Libres de Zaragoza en el año 2022 se le dio una vuelta a esto, ¿no? Se trataba de hablar de aquel manifiesto 40 años después, si seguía o no vigente. Para las personas que estáis oyendo esto y a lo mejor no sepáis qué incluía aquel manifiesto de Villaverde, me resulta, creo que es interesante. Es muy corto, son 6 puntos. Aquella gente lo hizo bastante fácil y bien, ¿no? El punto número 1 dice: una radio libre es una radio de carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro. Tiene que tener un funcionamiento autogestionario basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la radio. Tiene que ser autónoma. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir, y obviamente rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta. El 4 dice: la radio libre es participativa, está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de conceptos emisor-receptor. El 5, las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Y el 6, se define como radio libre de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación. cuando en el encuentro de Radios Libres de Zaragoza se sometió esto a revisión, después de mucho rato y mucha gente hablando, bueno, se llegó al compromiso de llevar todo esto a las radios para darle una vuelta porque no se veía muy claro la capacidad de mejorarlo. En fin, se le quisieron añadir apellidos, bien, pero bueno, parece algo relativamente corto, fácil de entender y que elimina muchas cosas y deja dentro otras muchas. En vuestra opinión, y alguno de estos puntos que hayamos hablado tendría que ser revisado hoy en día, ¿añadiríais algo en vuestra propia opinión? Porque son 40 años de radios libres. En lo que ha sido Radio Libre o ha dejado de serlo en este estado, sigue acogiéndose a estos mismos seis puntos. Y no sé si yo los leía y no sé si os parecía que alguno de ellos ha dejado de ser vigente después de 40 años. Nosotros refrendamos el texto de que vino de Zaragoza, que se cambió un poquito hablando de lo de la profesionalidad y todo esto, que me encantó. Bueno, yo creo que yo no le añadiría nada, me gusta como base también para explicarnos, ¿no? frente a la gente que quiere entrar en el... No, frente, invitando a gente que quiera entrar en el proyecto y conocer otros proyectos, ¿no? Pues a mí me parece muy, muy bueno. Si os fijáis, da un marco a la FM porque está hablando de focalizar en el ámbito en el que nos encontramos local y distribuir al entorno en el que nos encontramos información, etcétera. Está dando un marco a la FM, está dando un marco al colectivo frente a lo individual. O sea, todo lo que estamos hablando hoy aquí está recogido en estos seis puntos y sigue vigente hoy en día. Y le da vigencia en cuanto a que funciona. Después de 40 años, todas las radios libres han estado funcionando, se han creado, han desaparecido, han aparecido algunas nuevas y siempre acogiéndose a esto. No sé qué pensáis, Dedi y José. Bueno, yo creo que es un... O sea, en el contexto en el que se redacta el manifiesto en mayo del 83, es un documento que se inspira de alguna forma en manifiestos que hay previos en el Estado. Ona Jure tiene textos muy interesantes del año 79 que van un poco en esta línea. Creo que también se nota bastante la influencia del informe McBride de la UNESCO, que fue como un documento marco, ¿no?, para todo esto. Entonces entiendo que, como es muy sintético, muy claro, goza de buena salud. De los resultados, ¿no?, de aquellos encuentros me pareció muy poco sorprendente, ¿no?, que la gente lo siguiera manteniendo. Yo sí que es cierto que a lo mejor con el paso de los tiempos y mirándolo desde una perspectiva un poco más ajena, ¿no?, porque bueno, para la gran mayoría tal vez no lo sepáis, pero yo en realidad provengo del mundo de la radio comunitaria y para nada quiero abrir el melón este ahora mismo. Sí que hay cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la parte de la independencia política, que a lo mejor observado desde fuera, entiendo que cada colectivo tiene su propia idiosincrasia, pero yo desde fuera en ocasiones leo contradicciones, ¿no?, con respecto a cómo se entiende la independencia política. O a lo mejor como que entiendo yo por organizaciones políticas, ¿no? Pero bueno, o sea, que decir, no, esto no es ni una crítica ni mucho menos, una reflexión que sí que me parece interesante, la cabida que se da abiertamente y de forma casi proselitista a determinadas organizaciones, pues que al final pues no dejan de ser políticas, ¿no?, sindicales. Sin embargo, ¿no?, cualquier otra cosa que huela a otro tipo de organización parece que eso ya... Entonces, bueno, que entiendo que son contradicciones que surgen también de las propias dinámicas de los colectivos o que incluso no generan ningún tipo de contradicción porque van todos en la misma línea política. Entonces no se entiende, ¿no?, el proselitismo de siglas como político porque son de los míos. Sin embargo, ¿no?, si intentara desembarcar... Yo qué sé, Convergencia y Unión, pues nos pondríamos todos de los nervios, ¿no? Pero entiendo que goza de muy buena salud porque es muy claro, ¿no?, como decíais antes. Y bueno, pues salvo esas contradicciones cosas que yo leo como contradicción, pero las leo muy de fuera, no me extraña que tenga otros 40 años de salud porque, o sea, es que no, o sea, esto es lo que hay. Si no te gusta, vete, ¿no? Que por eso creo que tiene esa fuerza y esa validez todavía hoy en día. Sí, yo creo que, a ver, el tema de la independencia política, claro que todos somos políticos y todo lo que hacemos es político, pero yo creo que más allá es como no inscribirse en un partido o no promocionar una cierta línea desde forma, yo qué sé, electoralista o no sé cómo llamarlo. Creo que es amplio el tema, ¿no? Sí, sí, sí, sabemos de lo que estás hablando. Sí, sí, sí. Perfectamente. Dite, Didi, perdona. Pues nada, no puedo añadir mucho. Quiero decir que hoy vivimos en una situación más confusa, ideológicamente, políticamente, socialmente, intelectualmente, académicamente, que hace 30, 40 años, ¿vale? Antes de la apertura del muro y había un mundo bipolar. Ahora hay un mundo multipolar y hay una sociedad multipolar donde ciertos poderes han conseguido enfrentar todos contra todos. Las feministas A contra las feministas B contra las feministas C. Los obreros de A contra los obreros B. Enfrentando a todos contra todos, ¿vale? Y en este mundo, posicionarte en temas es mucho más difícil, pero a la vez tenemos más libertad. Es un hecho, ¿vale? Tenemos más libertad de estar, de propagar nuestras ideas, pero nuestras ideas ya no tienen la misma validez que hace 30, 40 años. Y es un dilema alegre casi, que tenemos que elaborar cada una y cada colectivo a su aire y buscar lo esencial. Y lo esencial siempre llegamos a un punto en que, a mi juicio, es lo que dije antes: conocer la mentira, aislar y nombrar la violencia, la injusticia, y nombrarla bajo cualquier palabra que venga y cualquier disfraz que se nos presente, y desenmascararlo y nombrarlo y decirlo y ofrecer algo mejor. Y esto es lo que veo ahora, y es más difícil, sí, porque hay más posibilidades, hay mucha más gente, hay podcasteros en todas las partes, ¿vale? Hay niños de 15 años que tienen 1 millón de followers, ¿vale? Y hacen todo el día, se disfrazan, ¿vale? Se quitan la ropa y se ponen otra cosa y charlan sobre sus nails y entonces tienen millones de followers, ¿vale? Y ganan dinero, ¿vale? Y esto es un mundo completo, es un manicomio total. Y en ese manicomio estamos nosotros como voces con, ¿cómo decirlo? Con la voz de la cordura, de la razón, la voz tranquila, y esto tenemos que ser, y creo que nos queda margen y nos queda terreno para conquistar en este sentido. Por eso seguimos, tenemos que seguir. Aquí quería llegar yo, de la experiencia de esto de 2022 en Encuentro de Radios Libres, venía también a raíz de una revitalización, a mi entender, en aquel momento, que quería preguntaros, del movimiento de radios libres en el Estado. A lo largo de la charla, quizá por mi culpa, hemos dado saltos adelante y atrás en el tiempo, no hemos respetado mucho el orden cronológico, pero sí que después de aquel 89, aquella ilegalidad, el reinicio para mucha gente, la aparición de otras cosas, la supervivencia de muchas radios libres en el Estado ha estado condicionada, bueno, yo qué sé, muchas veces a estar solas, en un entorno donde todo te era hostil alrededor, pero sobrevivía es porque unas cuantas personas estaban empeñadas en mantener esto. Quizás la llegada del final de la década de 2010 y comienzo de 2020, las radios libres del Estado que en ese momento estaban funcionando deciden unirse, juntarse, en este caso, y esto es inapelable gracias a los medios digitales, y se comienzan a hacer acciones coordinadas. Algo hay prefigurado pre-COVID, quizá la pandemia en este sentido para mucha gente y para muchas actividades fue fatal, pero curiosamente a las radios libres del Estado las unió más que nunca, se encontraron nuevas vías de comunicación, nuevas vías de coordinación, y esto ha cristalizado en lo que hemos llamado los cadenazos, ¿no? A mi entender, no sé, yo lo veo así como del conjunto de las radios libres como algo bastante optimista, pese a todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La lucha o desaparición de la FM, muchas de ellas, la aparición del fenómeno individualista en la producción radiofónica, la falta de necesidad de la gente joven por encontrar un colectivo al que participar, todo esto, y sin embargo, las radios libres hoy en día se pueden encontrar en probablemente una de las décadas más fuertes como cohesión y como producción. No sé cómo lo veis. ¿Qué opináis? Sí, sí, esto de los radiopods ha hecho milagros. No, a mí me ha encantado la experiencia de los cadenazos, ha sido lo más bonito que hemos vivido, bueno, para mí, a nivel de encontrarnos también, porque bueno, yo no llevo tanto tiempo en la radio, pero sí que empezamos con aquellos cadenazos en momento de pandemia, inspiradas, ¿no?, en lo que se venía haciendo las radios libres en Latinoamérica, en Apyayala, y ese trabajo conjunto también, de esa visión de, ¿no?, de lo que está pasando al otro lado y de escucharnos y de vernos, a mí es lo más, que si seguimos por ahí, ya sabemos que tenemos otro cadenazo pendiente, ¿no?, a final de año, contra el fascismo, sí, sí, sí, y que, bueno, es una gran oportunidad para enredarnos nuevamente y ver la fuerza, ¿no?, que puede tener a nivel colectivo. Ya te digo, esta gente que entraba o que está experimentando ahora y que participó en este último cadenazo, están encantados por esa, ¿no?, dices, de momento, o sea, 2 días, 24 horas o 48 horas de emisión aquí y allá, y luego además toda la carta, dicen, wow, esto es la bomba, ¿no? Hay un potencial muy fuerte por explorar también, y yo sé que algunas estáis más enredadas con el Azuracast y yo vengo aquí a informarme para ver si me enredo. No nos enredamos, vamos, desde Contrabanda. No sé, es una, es evidentemente el fenómeno es más deslocalizado, pero el colectivo se amplía. Es decir, hay un montón de gente que ocupa el mismo espacio geográfico, pero que de repente se encuentra trabajando para una emisión coordinada durante un mogollón de horas, incluso ya no solamente dentro del Estado, sino implicarte en emisiones continuadas al otro lado del Atlántico, participando con radios libres de otros estados, y todo esto de repente se normaliza y se genera una especie de, ¿no?, de dinámica en la que vamos a seguir haciendo colaboraciones. Ya no importa si tú estás en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Valencia, Sevilla, porque vamos a hacer emisiones coordinadas. Vamos a trabajar un material previo, se van a hacer unas reuniones, tal. Evidentemente todo esto está facilitado, ¿no?, por la conexión por internet, pero evidentemente me parece interesante que habéis dejado muy claro que la FM es algo a lo que no se debe renunciar. Habéis dado los motivos, que son estupendos y válidos, y sin embargo seguir trabajando en esta otra nueva vía da una cohesión a las radios alucinante. Sí, pero como digo, siempre puede haber eso, la onda expansiva también por FM, o sea, no hace falta renunciar, ¿no? Creo que es una bomba. A mí me encanta la posibilidad que tienes, ¿no?, de ocupar espacios, ¿no? Bueno, pues en este asunto en el que nos encontramos ahora mismo, con vuestra perspectiva hacia atrás, ¿qué futuro veis a las radios libres? Bueno, pues a ver, yo creo que en tanto no tiene pinta de que el ecosistema mediático vaya a cambiar, van a seguir siendo necesarios este tipo de medios. O sea, es decir, no creo que ni el Estado, o sea, ni los gobiernos ni los poderes económicos vayan a conceder alegremente que la ciudadanía pueda acceder plenamente a su derecho a la libertad de expresión, a su derecho a la información y a su derecho de acceso a los medios de comunicación social. Entonces, en tanto eso no cambie, yo creo que este tipo de medios van a seguir siendo necesarios, sobre todo porque al final son los únicos proyectos que nos permiten entender, ¿no?, desde el punto de vista de lo comunicativo, lo verdaderamente plural y complejo de nuestras comunidades. O sea, lo bonito que tienen estos medios es que dan voz a colectivos que están fuera de la dinámica de los medios generalistas. Solamente a través de este tipo de proyectos podemos percibir verdaderamente lo complejo, lo rico, lo diverso de nuestros medios. Entonces, mientras que no se normalice eso en los medios generalistas, que no creo que no ha sucedido en 40 años, no creo que vaya a suceder ahora, salvo que pues bajen por fin los aliens o haya una plaga zombie y todo el mundo se agobie que te cagas, no va a cambiar el paradigma. Entonces yo creo que mientras que el paradigma no cambie, no solamente son necesarios, sino que les auguro un largo futuro. Veremos a ver el gobierno más progresista de la historia qué hace con el tema de lo administrativo, pero bueno, se ha demostrado, ¿no?, que da igual quién gobierne, da igual qué administración persiga, este tipo de proyectos sobreviven siempre, ¿no? Salen adelante. Entonces, como decía, un espacio autogestionado que había en Palencia, que cerró hace poquito, ¿no? Se llama la nave. Dios mío, se me olvida el nombre. Bueno, tenía un lema muy bonito que era: si no hay viento, habrá que remar, ¿no? Entonces, bueno, mientras que nos las den de un lado o de otro, yo creo que mientras que la gente esté ahí, esto tiene mucho futuro por delante. La cueva se llamaba el espacio, joder. Bueno, creo que has dicho ya todo. Solo quiero añadir, tiene el mismo futuro que yo y Lupe y tú y nosotros le damos y estamos dispuestos a conquistar y defender y ampliar. Es el futuro y el resto ya has dicho bien y así. Creo hay futuro, mucho. Bueno, yo añado solo una cosa, además de esto, es que vivimos ya en una sociedad tan acelerada, ¿no?, con lo digital y también tan privativa, y cada vez está dificultando más el acceso a las personas de a pie, ¿no?, a ciertas informaciones y demás, y además te pide que pagues por ello, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a tener muy buen futuro. Hay trabajo. Hay mucho trabajo, pero sí que hay futuro por la autogestión de las ondas. Bueno, pues un placer. Muchas gracias, Josemi. Muchas gracias, Dedi. Muchas gracias, Lupe, por haberte añadido a esta mesa. Nos has dado mucho. Pues, gracias. Y bueno. Salud y... Radios lliures. Que viva la radio. Long live las radio. Long live the radio. Y gracias por estar ahí escuchando. A todas. Estás escuchando el programa especial de la Jornada de Historia de las Radios Libres del 1 de junio de 2024 en Granada, organizado por Radio Almaina. Pues buenas tardes, continuamos en esta jornada que organiza Radio Almaina aquí en el local de La Ribera, en Granada, en esta jornada sobre historia de las radios libres. Y como comentábamos esta mañana, y la historia de las radios libres está claramente marcada por la interacción con el Estado, las leyes y el espacio que dejan a las radios para funcionar o para emitir. A lo largo de esta mañana se han comentado varios casos distintas, varias emisoras afectadas, y el caso de Radio Almaina ya ha salido a relucir esta mañana. Tenemos aquí en la mesa a compañeros de Radio Almaina, acompañados de Marisa Dávila, que es la abogada que está llevando el caso en la demanda de Radio Almaina para la concesión de la licencia de emisión. Así que, bueno, os dejo con ellos y a ver si nos iluminan un poco y Marisa nos da esperanza sobre lo que pueda ocurrir de aquí en el futuro. Bueno, pues como la gente ya sabe, una tarea pendiente del Estado durante más de 30 y pico años ha sido gestionar el espacio radioeléctrico para las emisoras del tercer sector, que son todas aquellas que no tienen ánimo de lucro y que hacen una labor cultural. Y eso, ahí es donde nos metemos todas las radios libres, junto a las radios comunitarias. Entonces, cuando en 2022 se regularizó por fin y se empezaron a abrir los procedimientos para presentar las instancias y querer recurrir a, o sea, querer optar a ganar un sitio en el dial, Radio Almaina, como el resto de otras radios que ya se ha comentado por la mañana, también formalizamos esta solicitud y lo echamos para adelante, pero, sorpresa, no se nos quiso tener en cuenta Y por eso hemos llevado a la Junta de Andalucía a juicio, porque consideramos que ha sido un claro caso de censura en el que se han inventado condiciones y requisitos que no estaban en un principio recogidos en la ley. Bueno, para hablar de todo esto tenemos aquí a Marisa, que es la que sabe introducirnos mejor el tema, y Paco también está muy puesto, entonces vamos a ir viendo cómo lo explicamos bien. Ya, realmente llevábamos ya tiempo, alguna gente en Granada, viendo que los medios de comunicación están muy vendidos, muy subvencionados, que se cuentan las historias que interesan, que las luchas sociales te cansabas de hacer actividades y tenías que hacer cada vez una actividad más rocambolesca para conseguir que te sacaran un cachito y a lo mejor te sacaban la actividad que había sacado, pero no el motivo por el que socialmente había hecho la actividad y que era necesario que saliera a la opinión pública y se divulgara, y la manipulación en los medios de comunicación. Y ya alguna gente llevábamos ya años viendo la necesidad de tener un medio propio que, como se ha comentado esta mañana, dijera la verdad. La verdad es una cosa relativa, bien, vale, pero también tenemos nuestra verdad. Entonces, pues, en esa fecha, ahí cuando el 15M, pues nos juntamos unos cuantos. Al principio se quiso hacer, pero no terminamos poniéndonos de acuerdo y se quedó la cosa un poquito en stand-by, y luego al año siguiente ya empezamos a emitir en el caso de una persona particular que nos dejó que montáramos el chiringuito en su casa, un militante ecologista de Nación concretamente, que sigue en activo hoy. Y empezamos allí, luego ya de ahí fuimos cambiando la emisora por casa de algunos amigos y amigas, en la medida en que las circunstancias daban que había que cambiar la emisora. Algunos están por aquí hoy y hay que darles las gracias porque nos han brindado sus casas, sus tejados, para que hagamos la instalación, que para que podamos emitir. Y ahí fuimos saltando de un sitio a otro poco a poco, y en ese inicio de en que empezamos a hacer programas. Eso por esa parte. Y luego ya quizás hablaremos más adelante de 2018, pero eso como inicio. No sé si tú quieres comentar algo más. Ya son más centrados. Yo ya me centraría, ¿no?, en 2018, porque creo que es, bueno, clave. Y luego ya. Pues, hombre, a alguien que a lo mejor no esté familiarizado con este tema, a lo mejor le cuesta trabajo entenderlo, pero nosotros estábamos emitiendo en el 107.1. Y claro, de vez en cuando nos encontrábamos una cosa, que eso sí son lo que se denomina radios piratas, que son esta gente que pone una emisora de radio, pone publicidad, pone música y cobra a las empresas publicitarias por cobrar y no tiene licencia. Eso realmente, cuando la gente dice, ¿qué tenéis, una radio pirata? No, nunca hemos tenido una radio pirata, hemos tenido una radio libre, que nos movíamos en el margen que nos permitía la ley. No éramos ilegales, no éramos legales, pero con un margen donde nos permitían emitir. El radio pirata es eso otro, que sí busca un ánimo de lucro. Si no tenemos ánimo de lucro, los piratas los denominan por el ánimo de lucro, con lo cual los banqueros también son piratas, etcétera, etcétera. Entonces, en mitad de eso, en el 107.1 había ahí un par de radios piratas de verdad, que teníamos muy cerca, que nos terminaban haciendo interferencia, y terminamos dándonos cuenta que había un hueco en el 68.5, que por el espacio en el dial, si nos colocábamos ahí, estábamos lo suficientemente lejos de otras dos radios que había a ambos lados, pero lo suficientemente cerca de ellas como para que no hubiera hueco para que alguna radio pirata de estas, que además van cambiando de vez en cuando de dial, pero como lo que buscan es el dinero, no tienen problema. Y entonces pues nos planteamos cambiar al 88.5, lo estuvimos promocionando durante días, Radio Almaina cambia el dial, Radio Almaina cambia el dial, hicimos anuncios y el 15 de marzo de 2018 dejamos de emitir en el 107.1 y el 16 de marzo empezamos a emitir en el 88.5, y desde entonces nos hemos mantenido en ese dial. Y como además ha sido un hueco cómodo, por lo que decimos, hasta que ahora se empieza, que con esta regularización, la realidad es que si esta regularización llega a buen término, pues esas cosas que pasaban con esas radios piratas de verdad dejará de ocurrir, ¿no? puesto que si se regularizan, cada uno tendrá su espacio y no, y tampoco se irán ellos saltando de día, pues se te queda un dial y tú ya puedes seguir emitiendo por ahí, ¿no? Y bueno, y desde entonces estamos ahí y ese es el hueco que le hemos pedido a la administración para poder emitir legalmente. Y ahí es donde ya llegamos a la ley. Ahí es donde llegamos a donde estamos ahora mismo. Vale, junto con... Bueno, yo me voy a empezar a contar. Si hay alguna cosilla que consideráis que necesita aclaración, me paráis y me decís, por favor. Junto con ese motivo del tema de las radios piratas respecto al dial, había otro muy importante que se tuvo también en cuenta a la hora de cambiar. Y es que el Plan Técnico Nacional, la normativa que regula el Plan Técnico Nacional, tiene una reserva específica para las radios de carácter local, es decir, para las administraciones locales, para los ayuntamientos, que van desde el 107.0 al 107.9. Es decir, que en el momento en que Radio Almaina intentara legalizar su situación, no podría ser legalizada en ese dial, porque tenía una reserva de dominio específica para las administraciones locales. Es decir, que junto con ese estaba este otro motivo que era importante. A lo largo de la normativa que regula la comunicación audiovisual y los servicios de radiofónicos, ha habido dos intentos anteriores para intentar regularizar la situación de las radios libres, de las radios comunitarias sin ánimo de lucro, que prestan servicios radiofónicos de carácter comunitario y local. Una fue primero con la Ley General Audiovisual, la 7/2010, que hubo un primer intento, pero se quedó en agua de borrajas porque no se llegó a hacer un reglamento y no se, eso no llegó a cuajar de ninguna manera. Y luego a nivel andaluz hubo un segundo intento en la Ley 7/2018, quiero recordar. Pero ahí fue el Estado, porque la regulación, lo que intentó la Junta de Andalucía en ese momento, fue directamente conceder la licencia. Y ahí el Estado paró y dijo, mira, perdona, pero quien puede otorgar la reserva de dominio radioeléctrico es el Estado, no es la Junta de Andalucía. Y entonces eso también se quedó parado. Es decir, que llegamos ya a la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, la 7/2013-2022, de 7 de julio, que introduce en su disposición transitoria tercera una posibilidad de entrada de regularización, es decir, de concesión de licencias a las entidades que estuvieran prestando servicios de comunicación radiofónica de carácter comunitario, sin ánimo de lucro, y que reunieran una serie de requisitos, ¿vale? Eso se plantea ahí. Los requisitos que se establecen son, por un lado, el tratarse de una radio comunitaria. Eso significa que es una radio de ámbito local, o menor, o inferior, que eso es, que está prestando servicios de comunicación social, cultural o de necesidades específicas de la comunidad en donde se integra, que no tiene publicidad comercial y así una serie de requisitos esenciales, pero específicamente abre la posibilidad esta disposición transitoria tercera a conseguir las licencias directamente a aquellas entidades que hubieran que acreditaran haber estado prestando este tipo de servicios comunitarios sin ánimo de lucro y con esos requisitos durante 5 años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la entrada de la ley en vigor de la ley que se produjo el 9 de julio de 2022 y además que no hubieran generado en todo ese tiempo problemas de interferencia. Esos eran los requisitos. Y además tenían que solicitar que se le concediera en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor. Bien. Una cosa importante. En principio, como decía, la potestad para otorgar una reserva del dominio público radioeléctrico es del Estado. Para poder emitir y utilizar esa frecuencia se necesita una licencia. La ley exige que haya esa licencia. Por eso son radios libres, porque no cuentan con ella y bueno, porque hacen un tipo de comunicación alternativa diferente. Bueno, eso ya supongo que vosotros lo tenéis muchísimo más trabajado que yo. Bien, entonces Radio Almaina entiende que reúne los requisitos y presenta la solicitud. ¿Qué pasa en este periodo desde que se produce desde que se entra en vigor la ley? Pues cada comunidad autónoma, lo que os decía, eso, perdonadme que vuelva un poquito para atrás, la competencia para otorgar la reserva de dominio público radioeléctrico, es decir, la frecuencia, la banda de dial desde la que se puede emitir, es decir, este trocito de dial es para esta radio, eso es del Estado. La concesión de la licencia lo hacen las comunidades autónomas, ¿vale? Pero, es decir, empiezan a tramitar la comunidad autónoma, manda al Estado, que es quien otorga la reserva, el Estado dice, mire que sí, que la tienen, y entonces ya la Junta de Andalucía puede decir, señores, ahí tienen su licencia. Cuando se aprueba la ley, entra en vigor, cada una de las comunidades autónomas inician unos procedimientos en sus sedes electrónicas, dicen, miren que empezamos el procedimiento, el plazo lo tienen hasta tal fecha, tienen que presentar esta documentación. La Junta de Andalucía dice, tienen que presentar la documentación que acredite que han estado funcionando de manera ininterrumpida los 5 años anteriores y que cumplen los requisitos que dice la disposición transitoria tercera. No dice nada más. Hay otras comunidades autónomas que sí especifican cómo acreditar esos hechos. Sí, sí. Entonces, Radio Almaina, como no tiene una directriz por parte de la autoridad autonómica competente, pues presenta todo lo que en ese momento considera oportuno, desde los estatutos, todas las cosas que acreditan que llevan trabajando todos estos años. Bien. Bueno, pues así como a otras radios, que luego comentaré que entiendo que se les ha concedido sin reunir alguno de los requisitos, o en la misma situación, por lo menos, que Radio Almaina, bueno, en la misma no, en peor situación, no se les otorga plazo para subsanar, a Radio Almaina sí. La Junta de Andalucía entiende que no ha quedado acreditado con la documentación que ha presentado que se cumplen los requisitos y les pide que presente un montón de documentación más que no estaban recogidas en la página web. Les pidieron memoria económica, de actividades, un montón, y además que acreditaran también el hecho de no haber generado interferencias. Digo, ya empezamos, ¿eh? A Radio Almaina se le pide subsanar, mientras que a otras muchas no se les pide subsanar. Sigue el procedimiento y a Radio Almaina se le deniega la concesión, ese primer paso para poder mandar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para el otorgamiento de licencia. Dice la Junta de Andalucía que no pasa. Lo fundamenta en 2 razones. Una, porque el marzo de 2018 cambió de dial y cambió de ubicación, y porque no ha acreditado, y esas dos circunstancias considera la Junta de Andalucía que ha habido una interrupción en la emisión, que no se cumple el primer requisito, y en segundo lugar, porque no ha acreditado que no haya producido interferencias en esos 5 años. Bueno, frente a eso presentamos ya recurso de alzada ante la presidencia de la Junta de Andalucía y nos viene igualmente denegada, desestiman el recurso de alzada. No hay nueva motivación, no se fundamenta por qué se entiende que el hecho de cambiar de dial y cambiar de ubicación debe considerarse una interrupción de la emisión. No se fundamenta ni se justifica ni en ninguna norma ni en nada. Entonces fue cuando se planteó la posibilidad de presentar recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Perdonadme. Si veis que me enrollo mucho, por favor. Estás explicando muy bien. Además, es interesante porque así claro, todo el mundo va comprendiendo los pasos porque hemos nos han ido exigiendo y hemos dado todos los pasos que había que dar, y en su momento, y con mucho curro, etcétera. Entonces, bueno, porque si no, no se entiende. Es que creo que es importante, porque sé que mucha gente sabe que estáis metidos en un procedimiento judicial, pero no sabéis muy bien por qué, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es importante que sepáis. Total, que llegamos en el verano del año pasado y se decidió por parte de la Asamblea que eso no era de recibo. Yo jurídicamente veo viabilidad en el sentido que hay varios fundamentos que son los que voy a comentar ahora y interponemos el recurso contencioso administrativo. Actualmente están en tramitación dos procedimientos. Uno, que es el procedimiento principal, se está tramitando por un procedimiento ordinario ante el TSJ, y el otro que es una pieza incidental de medidas cautelares. ¿Vale? En el procedimiento principal lo que planteamos es que se debe reconocer el derecho de Radio Almaina a que se tramite la solicitud de reserva de dominio público radioeléctrico. Eso es esencialmente lo que pretendemos. Y la medida cautelar está encaminada a que no tengamos que esperar a que se dicte una sentencia firme, sino que se reconozca ya, para poder, por lo menos para que no tengamos los problemas que luego comento. Bien, el procedimiento ordinario lo planteamos basadas en varias cosas. La primera de ellas es que entendemos, sobre todo, que hay una falta de motivación. El artículo 35 de la ley de 39/2015 de procedimiento administrativo común establece que es obligatorio motivar los actos administrativos que vulneran derechos o libertades fundamentales, ¿no? Entiendo que se está generando una vulneración al artículo 14 del derecho a la igualdad, como luego os lo explico. Entonces, y luego explicaremos a lo mejor por qué están motivados ellos para anudárnosla. Y entonces entendemos que ese acto administrativo de desestimación de la solicitud presentada tendría que estar muy bien motivado, fundamentado jurídicamente. Y lo único que fundamentan, reiteran, tanto en la solicitud inicial, como en el recurso de alzada, como en la contestación, ahora dentro del procedimiento del recurso contencioso, es que se interpreta que el cambio de dial y el cambio de ubicación debe interpretarse como una interrupción del servicio. Nada más. Eso como primer lugar. En segundo lugar, entiendo que hay una vulneración del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española en la aplicación de la ley. La ley no solamente tiene que ser igual para todo el mundo, sino que además que se tiene que aplicar de la misma manera. Si la Junta de Andalucía entiende que el cambio de dial y el cambio de lugar de emisión debe interpretarse como una interrupción del servicio, ese mismo criterio debería haber sido aplicado a otras radios que igualmente, como acreditamos, hemos presentado pruebas suficientes en el procedimiento judicial, han cambiado de dial en los últimos 5 años antes de la entrada en vigor de la ley 13/2022 o han cambiado el lugar de emisión. Yo no voy a decir nombres porque eso no me corresponde, pero con que estén los papeles. Eso es, está en el procedimiento judicial y además entendemos que estas radios han sido admitidas, se les ha presentado, no podemos probarlos a día de hoy. No podemos probarlo por otro de los elementos que también alegamos en nuestra demanda, que se ha vulnerado el derecho a la ley de transparencia. La ley de transparencia exige que a hechos como estos, si tú solicitas esa información, te digan qué radios han pasado la criba. Se ha presentado 2-3 veces, se han presentado recursos. En ningún momento la Junta de Andalucía nos ha querido decir cuáles son las radios. Solo nos dicen las radios que solicitaron, pero no nos dicen cuáles han pasado la criba, cuáles han pasado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Nosotros no lo hemos podido probar hasta ahora, pero sí hemos solicitado que sea la propia Secretaría de Estado en la que nos certifique cuáles son las radios que han sido tramitadas a través de la Junta de Andalucía que han solicitado esta licencia. Es decir, que lo sabremos en algún momento, pero como sabemos, porque muchas radios lo han dicho, que sí se les ha concedido y que se les ha concedido, pues entendemos que lo podremos acreditar en su momento. Y uno de los fundamentos también esenciales de nuestra demanda tiene que ver con que entendemos que existe dos cosas que proscribe nuestro ordenamiento jurídico. Uno, que es la arbitrariedad de la administración, artículo 9.3 de la Constitución española, y el abuso de poder, artículo 48 de la Ley 39/2015. Y entendemos que se produce una arbitrariedad, primero, porque se está interpretando de forma diferenciada unos supuestos y otros estando en la misma situación. Y en segundo lugar, porque entendemos que se está utilizando una interpretación de la norma para otros objetivos que no recoge la norma, como es censurar. Censurar voces que no son cómodas para este sistema, para la actual tendencia política de la Junta de Andalucía. Y es por eso por lo que, bueno, estos son los fundamentos jurídicos que nosotros estamos empleando. ¿En qué momento estamos en el procedimiento ordinario? Se presentó ya la demanda, han contestado, la contestación es muy escueta. Pocas veces me he encontrado con una contestación tan cortita de frase. De hecho, siguen sin poder justificar o motivar cuál es la interpretación, por qué se utiliza esta interpretación. Entonces estamos ya solamente pendientes de que el TSJ se pronuncie respecto a cuáles son las pruebas de las que hemos propuesto que se admiten o no se admiten. ¿Vale? Ahí estamos en el procedimiento principal. Y ahora, respecto a lo que es la medida cautelar, lo que hemos solicitado de que el tribunal ordene a la Junta de Andalucía para que dé trámite a la Secretaría de Estado para que se haga la reserva de dominio, se basa principalmente en dos cosas. Una, que tiene que ver con lo que uno de los requisitos que se establecen para la concesión de las medidas cautelares es el peligro en la mora. Es decir, que el retraso en la resolución del procedimiento no genere una situación en donde ya no sea posible conseguir el derecho que se está interesando. En nuestro caso hay varias circunstancias, sobre todo dos de ellas, que justifican este peligro en la mora. Uno de ellos es que, si sabéis, creo recordar, bueno, la asignación de reserva de dominio público radioeléctrico debe quedar consignada en los correspondientes planes técnicos nacionales. El anterior al que tenemos vigente ahora mismo era del 89. El que tenemos ahora mismo es de 2006. Es decir, pasan muchos años y tenemos todavía el 2006, que van a hacer casi 20 años y sí, no se ha modificado. Es decir, si no entramos ahora, hubiera una modificación del plan técnico nacional y no se nos hiciera esa reserva de dominio, tendríamos que esperar, claro, ni se sabe. Les darían ese espacio, el 88.5, a otra emisora de su cuerda. Ahí estamos, es que es segundo elemento. Y entonces pues luego dirían, no, ya no podemos dar eso porque eso ya lo está ocupando otro. Y sobre todo que además estamos demostrando que hay una mala fe por parte de la Junta de Andalucía, que nos hace temer que realmente pueda hacer lo que está comentando Paco, que es el hecho de que la Junta voluntariamente asigne ese dial a otra radio en donde ya sí nos colocaría en una situación de posible interferencia. ¿Vale? Perdonad, vuelvo para atrás porque se me ha olvidado comentar una cosa que me parece muy interesante, que como os decía, no solamente se basaban en la denegación, no solamente se basaban en el hecho del cambio de dial y el cambio de ubicación para considerar que se había interrumpido, sino además que consideraban que no habíamos acreditado el hecho de no haber generado interferencias perjudiciales. Y resulta muy curioso porque nuestro ordenamiento entiende que es imposible probar un hecho negativo. Claro. Estamos hablando de lo que en derecho se conoce como una prueba diabólica. ¿Cómo vamos a probar algo que no se ha producido? De hecho, Radio Almaina intentó que por parte de la autoridad competente en materia sancionadora se acreditara que no se ha tramitado nunca un procedimiento sancionador contra Radio Almaina porque no ha generado nunca unas interrupciones, una interferencia. Desde la administración lo que se nos contestó fue diciendo, mira, que nosotros no podemos acreditar eso, pero es que además nos contestan diciendo, pero es que además eso es un trámite que se va a hacer de oficio dentro del procedimiento de la concesión de licencia. Entonces, ¿para qué nos lo piden? Eso es. ¿De acuerdo? Por eso digo, he vuelto para atrás porque se me había olvidado este punto que me parece que es interesante. Se nos estaba exigiendo una prueba diabólica. Es decir, nosotros no podemos acreditar algo que no ha exigido, no ha existido y que además se va a hacer de oficio dentro del procedimiento. Y ya está, creo que más o menos os he puesto donde estamos, ¿no? Sí, claro. A lo mejor es que a esta gente no le interesa que emitamos, ¿eh? Lo digo porque estamos haciendo este programa desde un local en un barrio, un barrio obrero, un local que lleva 14 años brindando su espacio a los colectivos granadinos, que aquí se reúnen cientos de personas de distintos colectivos reclamando vivienda, reclamando derechos laborales, de pensionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante los años que lleva emitiendo Radio El Maina, hemos estado no solamente apoyando las cosas que se han hecho aquí, sino apoyando también el resto de colectivos. Lo último es todo el apoyo que Radio El Maina, desde distintos programas y con programas especiales, está haciendo con el tema de Gaza, hasta con anterioridad la línea que llevamos siempre estando en todas las manifestaciones, en todas las concentraciones. Entonces, pues, evidentemente a la administración hay una cuestión clara. No le interesa, somos una radio que dice las cosas que no dicen las radios comerciales profesionales, que el término profesional a mí me hace mucha gracia porque muchas veces se plantea uno, hace un rato lo comentábamos, es un profesional haciendo eso. Ah, pero aquí somos profesionales que no cobramos dinero. Profesionales en el sentido de que se hacen las cosas bien, con calidad, con esfuerzo. Muchas veces con limitaciones, lo mismo que en cualquier sitio. Pero superando todas las barreras que nos genera el tener que auto mantenernos económicamente, que tener que hacerlo siempre de nuestro tiempo libre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, conseguimos emitir 24 horas al día, 7 días de la semana durante todos estos años. Y además sacando cosas que muchas veces otras no hay. Por poner un ejemplo, Radio Almaina fue el primer medio de radio que dio la información de lo que ahora está en proceso judicial de malversación de caudales públicos de la empresa Cetursa de la Junta de Andalucía, concretamente. Concretamente recuerdo el día en que en una asamblea de la radio el compañero que iba a sacar esa información que luego sirvió para Fiscalía y para la Cámara de Cuentas para encausar a la consejera delegada de Cetursa y que hoy esté pendiente de juicio y pendiente de cárcel, dijo en la asamblea, compañero, tengo esta información, que sepáis que esto vamos contra la cúpula del PSOE en Granada. Y los compañeros de la asamblea dijeron, para eso hemos montado la radio. Bueno, pero hoy si nos cierran, mala suerte, pero para eso hemos montado una radio, no nos vamos a estar. Si tenemos la información y sabemos que eso está, no nos vamos a callar. Y se emitió, y se dijo, llegó hasta donde tuvo que llegar, con el tiempo alguna de la gente muy cercana a la radio puso de las demandas oportunas, Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía intervino, Fiscalía intervino y ahora mismo esa gente está encausada y ya tiene fecha de juicio para enero del año que viene. Entonces, a lo mejor eran socialistas, está claro, en ese momento eran los socialistas los que mandaban la Junta, los socialistas los que mandaban en este caso en Sierra Nevada. A lo mejor los del PP están diciendo o les quitamos la licencia o les evitamos que esta gente siga emitiendo o mañana nos descubren nuestros trapos sucios y nos los ponen también en el candelero. Entonces, como ahora son ellos estos los que están, pues son ellos los que les toca intentar callarnos la boca. Por eso lo pongo como ejemplo de toda la labor social que se ha hecho. Si alguien ha hecho una labor de divulgación social de las luchas en Granada, ha sido Radio Almaina desde que está. Porque los medios profesionales, volvemos a la profesionalidad, que cobran vendidos, pues no sacan lo que no les interesa a sus jefes o a los que les pagan. Entonces, quizás por eso nos ponen tantas pegas, quizás por eso están poniendo tantos palos en la rueda, y quizás por eso, si tenemos que seguir para adelante, el día que haya que levantar la mano, porque estamos llamando a los colectivos de Granada que nos apoyen y todo el mundo está diciendo sí, a lo mejor tenemos una buena respuesta social en Granada diciéndole a la Junta de Andalucía, compadre, espabila, nos da la licencia que se te va a caer la cara de vergüenza. Porque todos estos colectivos que llevamos históricamente apoyando desde la radio son conscientes de que no hubieran podido llevar su voz si no hubiéramos hecho esta labor. Entonces, así que, y eso es una labor que lo han ido haciendo. Aquí es que veo algunas compañeras que han movido también muchas de esas cosas aquí enfrente, que con su programa también han estado moviendo cosas de esas. Entonces, eso es una de las labores que ha estado haciendo la radio y que esperamos poder seguir haciendo. Como se suele decir, con licencia o sin ella, pero mejor con licencia. Bueno, pues estamos. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna aclaración? Yo creo que luego Marisa lo ha contado bastante claro. Yo no tengo ni idea de leyes ni procedimientos judiciales, pero me ha quedado muy clarito. Muy clarito. ¿Queréis añadir algo, preguntar alguna cosa, echar un aplauso? Desde la radio sí hay una cuestión, si queremos agradecerle a Marisa la labor que está haciendo, porque cualquier abogado, un trámite como el que estamos haciendo, una cosa muy particular, te has tenido que ponerte a empollarte una serie de leyes que no los toca nadie nunca, porque los trabajos que normalmente salen pueden ser de unas materias o de otras, pero esto es una cosa como muy particular, y para estar y para poder hacer todo lo que estás haciendo y toda la labor que estás haciendo, has tenido que ponerte las pilas, seguro, tela. Así que te queremos dar las gracias, porque si no es por eso, pues no podríamos estar metiendo esa cuña que estamos metiendo jurídica. Pues la verdad, Paco, te tengo que decir que tienes toda la razón. Ha sido para mí muy difícil entender el funcionamiento, porque además es de una regulación muy sectorial, muy específica, y en ese sentido sí que tengo que agradecer la enorme ayuda que he recibido de Javier de Radio Topo, desde Zaragoza, que para mí ha sido como mi alma iluminadora en las grandes dudas jurídicas, porque a veces no entendía por qué pasaba eso. Y encontrar la norma, encontrar la fundamentación, a veces es muy complicado. Muchísimas gracias, compañero. Pues un aplauso para ti y otro para Javier también. Hasta aquí este programa especial con parte de las jornadas de historia de las radios libres que tuvo lugar el pasado 1 de junio de 2024 en Granada y que fueron organizadas por Radio Almaina. Gracias por tu atención y sigue sintonizando esta radio libre.